A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a la nueva emisión del programa de noticias Informativo Municipal que prepara la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha cada semana a través de las ondas radiales de esta emisora gracias al apoyo de su equipo humano que nos pone al aire. Reciban un gran abrazo al inicio de este programa cargado de energía positiva y buenos deseos para usted y familia. Cuando ya hemos llegado raudamente a la mitad del mes de octubre, con un nuevo resumen de noticias, avisos y datos de interés. Los invito a revisar los titulares de hoy. Oficina Municipal de la Discapacidad lanzó Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo Quintero 2022. Municipio inicia campaña de gestión de residuos voluminosos en la península. Programa Chile Crece Contigo realizó jornada de reflexión acerca de la rehabilitación inclusiva en Quintero. Con éxito se realizó en Quintero el primer encuentro de humedales. Casa Estación expone obras del artista Denis Quijada. Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal trata plan de manejo del bosque Las Petras. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia entregó primeros resultados del estudio que se realiza en Quintero. Estas noticias y otras informaciones las revisamos a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Oficina Municipal de la Discapacidad lanzó Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. La Oficina Municipal de la Discapacidad de la Comuna de Quintero realizó el jueves 13 de octubre el lanzamiento del programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 2022 para continuar ofreciendo los diferentes servicios de apoyo a las personas en situación de discapacidad, sus familias y cuidadores. La ceremonia, desarrollada en el Centro de Actividades Comunitarias de Quintero, contó con la asistencia de autoridades regionales, locales, instituciones y organizaciones sociales que tomaron conocimiento de los proyectos de rehabilitación e integración que impulsa la municipalidad en beneficio de los vecinos. Al término de la actividad, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, la señora Yasmina Guerra, coordinadora de la Oficina Municipal de la Discapacidad, y la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, señora Claudia Espinosa Carramiñana. Esta iniciativa que se denomina Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo es la continuidad de una iniciativa que iniciamos a fin del año 2019, así que es poder continuar con ese trabajo, porque en plena pandemia hicimos todo lo que pudimos hacer, pero quedaron algunas tareas pendientes. Y esta Estrategia Local de Desarrollo Inclusivo tiene como objetivo poder aumentar o ir creciendo cada vez más, ir avanzando en este proceso de desarrollo inclusivo con la comunidad, que la comunidad participe en estos procesos de lo que tiene que ver con la prestación de servicios que hace la municipalidad. Vamos a iniciar ya próximamente en el mes de noviembre con diagnósticos participativos. Vamos a hacer uno en el área rural, un segundo diagnóstico participativo en Loncura y un tercer diagnóstico participativo en lo que es la Península Quintero con la comunidad, es decir, con las, en primera instancia, en primera línea, las juntas de vecinos, para poder socializar lo que se hizo en esta EGLE anterior y poder trabajar con la información que recogimos de sus propios territorios. Saber cuántas personas tienen en sus territorios con discapacidad, qué tipo de discapacidad, dónde están en sus territorios y cuáles son sus requerimientos y cómo la propia comunidad puede colaborar en sus territorios esta inclusión de las personas con discapacidad. Hoy día lo que se mostró son los convenios que uno firma con SENADI, estaba la Seremi también del área y la contraparte municipal. Y tuvimos una presentación de lo que significan los talleres de inclusión, estuvimos hablando de lo que vamos a ver entrar a la playa inclusiva, el presupuesto municipal, el que quedó para este año, fue alrededor de 180 millones de pesos. Nosotros estamos calculando que para poder seguir adelante con estos programas, el próximo año, con mucha humildad, pero con mucho orgullo también, creo que vamos a tener que dejar cercano a los 200, un poco más de 200 millones de pesos para que estos programas se desarrollen de buena manera. Así que nos pone muy contentos y esas son las cosas que hacen bien para el espíritu y que las autoridades no tenemos que perder de vista y que es para lo que estamos, para servir a nuestra comunidad. Este es un hito muy relevante puesto que permite efectivamente inaugurar una estrategia que es parte también de un proceso. Este es un, le llamamos EDLI de continuidad, porque esta estrategia de desarrollo local inclusivo es la tercera que tiene el municipio de Quintero, en el cual ha llevado un proceso que ha implicado generar políticas que son mucho más focalizadas, más específicas. Ahora pensar en políticas locales que sean mucho más integrales, que abordan a distintas etapas de la vida y que incorpora dimensiones también desde lo laboral, pero sobre todo además tiene un enfoque comunitario, que es fundamental para pensar de qué manera también la lógica inclusiva es trabajada y es fortalecida por distintos actores en un territorio, en este caso la comuna de Quintero. Municipio inicia campaña de gestión de residuos voluminosos en la península. Francisco Millacura, ingeniero del Departamento de Medio Ambiente, explicó que las nuevas normas suponen un compromiso de los usuarios para el retiro de los residuos voluminosos, que partirá a partir del primer día hábil de noviembre. Para ello se dividió la península en dos partes, de la calle Alonso de Quintero hacia el norte y de Alonso de Quintero hacia el sur. Cada mes, los vecinos del sector norte podrán sacar la primera y segunda semana los desechos voluminosos y dejarlos frente a sus hogares, y los vecinos del sector sur los podrán sacar la tercera y cuarta semana. De este modo, el Departamento de Servicios Generales retirará estos residuos en las semanas preferidas. Con esto se pretende mantener las calles limpias, ordenadas y sin residuos que dificulten el libre tránsito. Cabe destacar que si algún vecino no respeta las fechas, será fiscalizado y se aplicará una multa de hasta 5 UTM. Por eso se espera que la población coopere para que las comunas se vean limpias y con respeto al medio ambiente. Escuchemos lo que dijo el profesional del Departamento de Medio Ambiente. La campaña se dará inicio el primero de noviembre, dividiendo en dos la zona península de Quintero, desde Alonso de Quintero hacia la parte norte y hacia la parte sur. Para la parte norte tendrán las dos primeras semanas hábiles de noviembre para disponer los residuos afuera de los domicilios, para posteriormente en la tercera semana, que es aproximadamente el 15 de noviembre, correspondería a la zona sur. En ese tiempo las personas tienen la posibilidad de poder dejar sus residuos para posteriormente ser retirados por servicios generales. Programa Chile Crece Contigo realizó jornada de reflexión acerca de la rehabilitación inclusiva en Quintero. El programa Chile Crece Contigo realizó el martes 11 de octubre una jornada de reflexión con los padres de los niños que son atendidos en la sala de rehabilitación inclusiva, que es sostenida por la Municipalidad de Quintero y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La sala de rehabilitación inclusiva cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que atiende a niñas y niños de 0 a 9 años en situación de discapacidad o que han sido diagnosticados con trastorno espectro autista y síndrome de Down, entre otras condiciones de salud. Desde la Oficina Municipal de la Discapacidad y el programa Chile Crece Contigo, se reiteró el llamado a los padres y tutores de niños que presenten alguna patología para que sean parte de las atenciones de la sala de rehabilitación inclusiva. Para esto, usted puede llamar al siguiente teléfono: +56 36 20 07 43. Pasemos a escuchar las palabras de Claudio León, coordinador comunal del programa Chile Crece Contigo, y las de la señora Paula Sotomayor y Abigail Martínez, madres de algunos de los niños que son atendidos en Quintero. Quisimos hacer una jornada de sensibilización y promoción también de la oficina de sala inclusiva, donde invitamos a todos los papás participantes. Ya ellos llevan aproximadamente un año y medio ya en sesiones con un equipo multidisciplinario que atiende discapacidades, síndrome de Down, espectro autista, y la verdad que ha sido una experiencia bien linda contar con la participación de ellos, porque ellos también son parte del proceso de los niños. Los profesionales también atienden a las necesidades de los adultos responsables, le mandan tareas para la casa, y efectivamente el día de hoy queremos conocer cómo ha sido el resultado de estas sesiones, desde la misma experiencia desde los papás hacia los niños y también con los profesionales. Y también hacer una invitación a la comunidad, donde efectivamente sean parte, si ustedes conocen algún niño que esté pasando por algún tipo de vulneración o efectivamente no está siendo tratado su discapacidad, asistan a este programa. Tenemos un equipo multidisciplinario de kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que van a trabajar acorde a las sesiones que necesiten los niños, y tenemos también cupos disponibles para ellos. Mi hijo está en esta sala de estimulación desde los 4 meses. Él tiene una malformación congénita a la laringe y además tiene un trastorno psicomotor. Entró a los 4 meses sin tener mucho movimiento. Cuando entró a la sala de estimulación, él ingresó participando 2 veces a la semana con todos los especialistas. Él va a cumplir ahora 1 año y ya está dando sus primeros pasos. Entonces la verdad es que ha sido un proceso lento en algunos periodos, pero en otros muy rápido. Y claro, ahora ya que va a cumplir el año, él ya tiene todos sus movimientos como un desarrollo normal. Y eso se ha debido, pienso yo, al profesionalismo de la gente que trabaja acá y la sala misma, con todos los implementos que ellos tienen, digamos. Los cambios han sido muy grandes. De partida, comenzando de que el Iván no tenía ningún tipo de socialización con otras personas, siempre vivió como entre adultos, y los chicos tienen una dinámica bien entretenida para trabajar con ellos. Las terapias son constantes, siempre están entregando, no sé, pues dentro de las actividades algo que puedan trabajar y abordar diferentes cosas, no sé, pues desde la motricidad, la musculatura. Y es totalmente recomendable. O sea, desde mi punto de vista, sobre todo desde la edad que Iván tiene, en que esta etapa es la más necesaria en que uno tenga que actuar para ellos, porque Iván tiene 3 años. Y mientras nosotros más rápido actuemos con los niños con TEA en la edad más temprana, es mucho más fácil el hecho de que ellos después se puedan manejar dentro de la sociedad. Y los chiquillos logran completamente eso. O sea, yo no tengo ni siquiera una queja, porque incluso en momentos en los que uno pasa como momentos difíciles dentro del mismo TEA o cosas anexas a, ellos logran siempre dar algún tipo de apoyo de alguna forma. Con éxito se realizó en Quintero el primer encuentro de humedales. Durante los días 7 y 8 de octubre, la Municipalidad de Quintero, a través de la asesoría urbana que lidera el arquitecto Rodrigo Friz, desarrolló el primer encuentro de humedales. Distintos representantes de instituciones públicas, privadas y municipalidades dieron a conocer el valor que tienen estos ecosistemas para la vida de los seres humanos y el medio ambiente, pero también las grandes dificultades que cada una de estas entidades tienen para preservarlos. Porque no solo la escasez hídrica y el cambio climático afecta a estos valiosos sistemas naturales, a su fauna y a su flora, sino especialmente es el comportamiento humano con sus prácticas depredadoras las que han ido destruyendo su hábitat. El encuentro, desarrollado principalmente en el Parque Municipal Luis Eseviret, ofreció visitas guiadas de no más de 20 personas, escolares y adultos, a los humedales El Vato, Santuario Bosque Las Petras, Los Juanes, Mantagua y Desembocadura Río Concagua, sector norte, junto con avistar los esteros Malacara, Mantagua y el reconocimiento de avifauna y flora, abundantes luego de las lluvias del invierno. Tenemos declaraciones del Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Bueno, felicitar al municipio de Quintero por esta iniciativa que tuvo una alta convocatoria regional. Me tocó conversar con algunos funcionarios de otras municipalidades, por ejemplo, el Quisco, quienes estaban muy agradecidos de esta iniciativa. Sintieron obviamente una sana envidia por la capacidad de organización y por el nivel de los expositores que estuvieron presentes. Creemos que esta iniciativa demuestra el camino que ha tomado la Municipalidad de Quintero de proteger sus humedales, partiendo por el humedal Mantagua, siguiendo también por el humedal de Las Petras, y de transformarse en un referente a nivel regional respecto a la protección y al conocimiento generado a partir de la conservación y la protección de sus humedales. Hasta el 28 de octubre se presentará en la sala de exposiciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero la muestra de tapices, arte textil y óleo sobre tela titulada Transfiguración, de la artista Denise Quijada. Según explica el artista visual, el trabajo da cuenta de un personaje que va buscando nuevos espacios y esta mujer va cambiando. La muestra estará disponible hasta el sábado 28 de octubre en el primer piso de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en horario de martes a viernes entre las 9 y las 17 horas y el día sábado de 10 a 14 horas. La exposición se llama Transfiguración y se trata de buscar en la feminidad distintos personajes. La exposición consta de tapices, arte textil y óleo sobre tela. Bueno, la exposición se llama así porque es un personaje que va cambiando, que va buscando nuevos espacios, y esta mujer va cambiando, ya sea de vestuario o de, se pone máscaras, se pone distintas escenografías, ¿ya? Va a través como de distintas épocas también, y va acompañada a veces de animales o objetos de la naturaleza, va a ir cambiando de forma, dependiendo de dónde se encuentre. Va a representar distintos personajes. Esa es como la idea básica, pero el personaje principal aquí es la mujer. Y va a estar desde el 4 de octubre hasta el 28 de octubre. Así que quedan todos invitadísimos para visitar mi exposición, que se llama Transfiguración. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y en esta oportunidad queremos presentar a ustedes un tema musical que hace alusión a los profesores,

las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, luego de esta pausa musical que homenajeaba a nuestros queridos profesores de la comuna de Quintero y que usted escuchó gracias al apoyo de esta radioemisora amiga. Continuamos revisando las noticias más relevantes de esta semana en su programa informativo municipal. Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal trata el plan de manejo del bosque Las Petras. Este miércoles sesionó esta comisión presidida por la concejala Tamara Tello con la presencia de representantes del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales, Escuela Táctica, encabezados por el capitán Jorge Muñoz, quien manifestó la predisposición de la Fuerza Aérea a cooperar con los temas que se plantearon en la reunión. El tema a tratar fue el plan de manejo del Santuario de la Naturaleza, Bosque de Las Petras, estudio solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente a una consultora que entregó la propuesta a fines del año 2019. Para conocer los antecedentes de este plan de manejo, el ingeniero del Departamento de Medio Ambiente, Francisco Miyakura, explicó que el mayor problema de las 42 hectáreas del terreno ubicado en el sector sur de esta base aérea, que fueron nombradas como Santuario de la Naturaleza en 1993, es el déficit hídrico. Luego de diversas consultas, acordó realizar una próxima reunión para despejar aspectos legales, ya que el plan de manejo deberá ser implementado por la Fuerza Aérea y el municipio de Quintero. Escuchemos a la concejala Tamara Tello, quien señaló el tema tratado en la comisión. Hoy día sostuvimos la Comisión de Medio Ambiente con respecto a la mesa técnica del área de manejo del Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia entregó primeros resultados del estudio que se realiza en Quintero. Durante la mañana del martes 11 de octubre se realizó en el auditorio Lidia Irachet de Quintero la presentación de los avances del estudio de contaminantes atmosféricos, determinantes e impactos en la bahía de Quintero-Puchuncaví, recogidos por el equipo de investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. La actividad contó con la asistencia de autoridades regionales y locales, además de representantes de servicios públicos y dirigentes ambientales que tomaron conocimiento de los primeros avances de la investigación que busca dilucidar cómo se generan y desarrollan los eventos contaminantes del aire en la bahía de Quintero. Pasemos a revisar lo que nos comentó Rodrigo Seguiel, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico de la Universidad de Chile. También las del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, la Seremi de Salud Lorena Cofré y la jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, Lisset Lobos. Bueno, esta es la primera charla de los resultados que hemos tenido de la campaña estival con el CR2. La idea es poder diferenciar qué existe en la bahía en el periodo de verano y también invernal. Con ello hemos podido identificar algunos compuestos y que son que es muy importante porque nos da a conocer qué existe y cuál es la calidad del aire que pudiese existir en la Bahía de Quintero. Ahora, con esto vamos a continuar trabajando. Estamos en la campaña de invierno en este momento, que dura hasta noviembre, y también nos va a permitir hacer una mesa intersectorial con otros seremis que están también en la zona para cruzar la información de lo que existe con algunas mediciones que ya hay a nivel territorial. Nosotros ahora presentamos algunos resultados de la campaña de enero, donde logramos identificar algunos comportamientos interesantes respecto del transporte de estos compuestos orgánicos en la bahía y que en determinadas condiciones meteorológicas pueden intensificar un episodio. Entonces, hemos logrado avanzar, hemos dado un paso más respecto de conocer el fenómeno. Nos queda todavía estudiar lo que está pasando en invierno. En invierno, como que se juntan varias variables complejas. Primero, tenemos una capa de mezcla mucho más baja que este volumen donde se mezclan los contaminantes. Entonces, se concentran. Quizás a igualdad de emisiones están mucho más concentradas. Entonces, yo diría que ese es el principal. Bueno, y también hay otros factores como emisiones, que también nosotros que consumimos más leña en invierno, hay más frío, entonces también hay otro tipo de combustibles que entran a jugar acá, ya no solo la industria, sino también lo que es el combustible que usamos. Entonces hay varias variables que entran en juego en invierno y yo creo que es parte de lo que estamos tratando de analizar ahora en esta etapa, en esta segunda etapa, que es la campaña invernal. Este es un convenio que tenemos, que está vigente, son 2 años con la Universidad de Chile, con implementación de instrumentos de medición de calidad del aire de primer nivel, para saber qué es lo que está ocurriendo en la comuna. Nosotros no desconfiamos de las mediciones que tiene el gobierno y en escasa el Estado, sino que esto es una herramienta más con científicos, cuáles son los compuestos que están en el aire en la Bahía de Quintero, y eso involucra obviamente a nuestros vecinos de Puchuncaví también, y también los de Concón. Por lo tanto, este convenio que logramos con Municipalidad de Quintero se está midiendo con mucho equipamiento, velocidad del aire, dirección del aire, compuestos volátiles. Hoy fue la presentación de las mediciones enero y febrero, donde todos sabemos que hay mucho viento. Por lo tanto, en el mes de diciembre se va a presentar lo que se está midiendo hoy día, que es el que está midiendo agosto, septiembre, octubre y noviembre, porque también queremos saber qué es lo que pasa en estos meses, que fue donde hubo la intoxicación masiva. Y también el próximo año se va a volver a medir en los meses de junio y julio para ver qué es lo que pasa en invierno y ahí tener una visión de todo lo que ocurre durante el año. Esta información va a estar pública y disponible y además promete algunas recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente para la nueva normativa. Bueno, primero que todo agradecer la invitación del alcalde para esta presentación. Creo que es muy importante relevar y aprovechar la información, cierto, que las universidades y la ciencia y la tecnología que estén al servicio, digamos, de las comunidades. Nuevamente se nos demuestra, cierto, que el efecto climático que está generando estos compuestos orgánicos tóxicos, principalmente el benceno y sus derivados, el impacto que eso tiene en la salud de las personas, cierto, no solamente en el cáncer, sino también en las personas en forma aguda, mareos, etcétera, y que hacen que colapsen los sistemas de salud también debido a esta problemática. Como seremía estamos a total disposición de lo que se requiera. Nosotros estamos manteniendo la oficina territorial, estamos en constante alerta y en constante preocupación, y por lo tanto a disposición de colaborar en todo lo que sea necesario. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos informar a todos ustedes que se va a desarrollar un curso gratuito de elaboración de proyectos para dirigentes y líderes sociales. Con esto podrán aprender a elaborar con éxito iniciativas y proyectos públicos y privados. Conocerán la metodología en aula con actividades grupales e individuales. Tendrán una entrega de manual y materiales. Y este es un curso certificado por la Fundación Somos y la Secretaría General de Gobierno. Este curso consta de 12 horas formativas y se va a desarrollar el día martes 18, el miércoles 19 y el martes 25 de octubre, entre las 15 y las 19 horas en el Salón Daen de Quintero. Cualquier duda o consulta las pueden hacer al siguiente número telefónico de WhatsApp: +569 92 77 36 84. Le repito, más 56 9 92 77 36 84. Así que los invitamos a aprovechar esta enorme posibilidad formativa que es certificada y gratuita. Atención, estudiantes de educación superior. Ya puedes realizar tu declaración del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS 2023 y la Oficina Municipal de Becas te ayuda en este nuevo proceso. Recuerda registrarte antes del 26 de octubre para postular a la gratuidad y a los 21 beneficios estudiantiles que tiene a disposición el Ministerio de Educación para financiar tu carrera. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Oficina Municipal de Becas, estará realizando operativos de acompañamiento FUAS 2023, agendando tu hora de atención al siguiente teléfono. Más 569 30 18 92 85. Le repito, más 569 30 18 92 85, señalando tu nombre y tu RUT. El horario de atención es los días lunes, miércoles y viernes entre las 9 de la mañana y las 13 horas. Y los días martes y jueves entre las 15:30 y las 17:30 horas. Les recordamos que la oficina de becas se encuentra ubicada en calle Enrique Meix, 626, esquina Luis Orione. Para más información, revisa los requisitos que debes cumplir en la página web www.fuas.cl. Y con estos datos, comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana, que como siempre esperamos haya sido de su interés y ayuda. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede leer en la página web www.muniquintero.cl y también a través del periódico municipal Mirador Comunal. Agradezco su grata compañía en la jornada de hoy y también el apoyo de los amigos de esta radioemisora que nos retransmiten semanalmente. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días más, siempre por este punto del dial. Un abrazo fraterno, hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.